yo prieto azabache, cómo olvidarte, te dejo la vida. Cuando iban a fusilarle la fuerza leal de Pancho Villa, era una noche nublada, una emboscada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Caballo prieto a caballo. A su asistente, me apartas ese caballo por educado y yo obediente. Sabía que no me escuchaba, solo pensaba en la salvación. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo para fusilarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, mi voz de mando esperaste que abarazaste sobre el pelotón. Con cuatro balas de mouse corriste hasta base, salvando mi vida. Amargura me hace llorar.